List 27. No voy a decirte nada. I'm not going to tell you anything. ¿Qué quieres decir? What do you mean? Tú sabes lo que quiero decir. You know what I mean. ¿Por qué vas a hacer eso? Why are you going to do that? Porque hago lo que quiero. Because I do what I want. ¿Sabes lo que estás diciendo? Do you know what you're saying? Estoy simplemente diciendo la verdad. I'm simply telling the truth. Me encuentro mal. I feel bad. Es porque comes demasiado. It's because you eat too much. ¿Cómo sabes que como demasiado? How do you know I eat too much? Tengo mis fuentes de información. I have my sources of information. ¿Cuántas espías tienes en la organización? How many spies do you have in the organization? Los suficientes como para saber muchas cosas. Enough to know a lot of things. ¿Cómo se encuentra ella? How does she feel? Creo que está mejorando. I think she's getting better. ¿Se acuerda del accidente? Does she remember the accident? No se acuerda de nada. She doesn't remember anything. ¿Reconoce a la gente? Does she recognize people? ¿Cuándo va a dejar el hospital? When's she going to leave the hospital? ¿Vais a operarla? Are you going to operate on her? ¿Dejáis que su familia la visite? Do you let her family visit her? ¿Cuándo lo vas a comprobar? When are you going to check it? ¿Qué haces cuando estás aquí? What do you do when you're here? ¿Quién tiene parientes en América? Who has relatives in America? Tengo un tío en Canadá. I have an uncle in Canada. ¿Habla él inglés? Does he speak English? Es la única lengua que habla. It's the only language he speaks. ¿Le conoces bien? Do you know him well? Voy a Canadá todos los veranos. I go to Canada every summer. ¿Cómo comunicas con él? How do you communicate with him? ¿Qué quieres decir? What do you mean? Quiero decir, ¿cómo le hablas? I mean, how do you speak to him? Le hablo como te hablo a ti ahora. I speak to him like I'm speaking to you now. Pero él no habla español. But he doesn't speak Spanish. Le hablo en inglés. I speak to him in English. Entonces, ¿sabes inglés? Then you know English. Por supuesto que sí. ¿Tú no? Of course I do. Don't you? Sé un poco, pero no lo suficiente. I know a little, but not enough. ¿No lo suficiente para qué? Not enough for what? ¿No lo suficiente para hablar bien? Not enough to speak well. Es una lástima. It's a pity. ¿Por qué dices eso? Why do you say that? Porque no sabes lo que estás perdiendo. Because you don't know what you're missing. Enséñame el idioma. Teach me the language. No sé enseñarlo. I don't know how to teach it. Entonces, ¿cómo voy a aprenderlo? Then, how am I going to learn it? Hazlo como lo hago yo. Do it like I do it. ¿Cómo lo haces? How do you do it? Leo libros y escucho cintas. I read books and listen to tapes. Nadie aprende idiomas de esa manera. Nobody learns languages that way.